Bueno, pues aquí estamos en esta fría mañana del 21 de enero, delante de la sucursal de Cajamar en Gran Vía, acompañado a la gente de estos desahucios. Vamos a buscar a alguien que nos cuente qué estamos haciendo hoy aquí. Granada 15M sale de nuevo a la calle para seguir denunciando públicamente las prácticas bancarias de Cajamar. Queremos de ofrecer soluciones viables a las familias, impone sus propias soluciones y cierra las puertas al diálogo y a la negociación. Desde el grupo y con la familia afectada, lo que queremos es una dación en pago para ISA con o sin real decreto, pero que esta operación no acarree más problemas y deuda a la familia. Hasta el momento la entidad solo nos plantea una compraventa que deja una deuda importante con Hacienda para la familia. Dación en pago y alquiler social de la vivienda de Lidia y Abraham y liberar la vivienda de su abuela. Todas las propuestas que nos plantean, la entidad recoge mantener la carga hipotecaria sobre la vivienda de la abuela. Vivienda ya pagada desde hace mucho tiempo. Desde el grupo Estos Desahucios Granada 15M no vamos a parar hasta conseguir una solución viable para la familia y estamos dispuestos a seguir luchando hasta el final. Porque la lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Bueno, pues parece que las negociaciones en Cajamar están llevando más de lo que esperamos. Esperemos que sea una buena señal. Y hacemos doblete. Nos cruzamos también en la Gran Vía a la sucursal del Banco Sabadell, que está justo enfrente de la de Cajamar. Y escuchamos a un compañero que explica qué es lo que está pasando aquí. De Sabadell para exigir una solución total e inmediata a la lamentable y grave situación social en la que se encuentran Encarna y su hermano, como avalista de una pequeña empresa que, habiendo sido víctima de todas las malas praxis ya públicas y probadas de la CAM, lo ha arrastrado a la exclusión social y a una desorbitada deuda perpetua. Además de todos los años que Encarna y su hermano llevaban intentando negociar y llevar a soluciones factibles con la CAM, desde que Banco de Sabadell adquirió la mencionada entidad, Encarna y su hermano, apoyados por Estos Desahucios Granada 15M, han estado negociando durante muchos meses una solución para la familia afectada. En las muchas reuniones que se han mantenido con Banco Sabadell por parte de Encarna y su hermano, se han aportado con la ayuda de Estos Desahucios Granada 15M siempre innumerables herramientas y propuestas que llevarán a una solución definitiva de su situación. Nosotros somos políticos. Procurando colaborar con Banco Sabadell al máximo. Y fruto de esa actitud constructiva, abierta y honesta, Banco de Sabadell en estas reuniones ha trasladado verbalmente a los afectados compromisos que no se han cumplido desde hace meses y en los que se ha dado marcha atrás recientemente. Ante esta situación pedimos la retirada inmediata de la ejecución de títulos no judiciales que Banco de Sabadell tiene interpuesta contra los avalistas, la compensación total de la deuda por los activos de la empresa, de manera que Encarna y su hermano puedan tener efectivamente la segunda oportunidad que merecen como deudores de buena fe, recuperando o al menos teniendo la oportunidad de llevar a partir de ahora una vida normalizada para ellos y su familia. Solidarízate, únete. ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡Así, así y un paso atrás! ¡Contra los desahucios! ¡Lucha popular! ¡Y contra los desahucios! ¡Lucha popular! ¡Y contra Cajamar! ¡Lucha popular! ¡Porque no toleramos ni un desahucio más! ¡Porque no toleramos ni un desahucio más! Nosotros le firmamos una hipoteca a mi hijo del 30% entre cuatro personas. y salimos libres de todo, absolutamente de todo, en dos juicios. Libre. ¿Con qué entidad, con qué banco era? El BBV. Y cerca de los 2 años nos embargaron sin saber por dónde venía. Y hemos estado pagando 440 euros pues durante alrededor de 4 años. Vale, vale. Y ahora habéis conseguido ya por fin hemos firmar. Hemos conseguido por estos desahucios, lo hemos conseguido que no lo que nos quiten el embargo. Vale, vale. Pues muchas gracias. ¡Decida el dinero! ¡Lo tienen los banqueros! ¡Decida el dinero! ¡Lo tienen los banqueros!